de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, de todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. ¡Cotilandia! ¡Cotillón fiesta! ¡A Pepe! De Marisa Marchese, en Avenida Belgrano 615, en El Bolsón. Tiene todo lo que vos precisás para hacer la re fiesta cuando te la recreas, que es la re hora de recrearse. Matraca, pito, serpentina, pito asusta suegra, peluca, de todo, disfraces. Adornos para la torta, no seas un muñeco de torta. Anda a Cotilandia, de Marisa Marchese. 4498-924. Mami, contame un cuento. Ay, ¿cuál querés, Nati? Uno cualquiera. No, no, pero decime, a ver, uno que te guste. Cualquiera, mami, de veras te digo. Bueno, a ver, déjame que... Ah, ya sé. Había una vez... No, mami, ese ya lo sé. Ya lo sé, me lo contás todas las noches. Bueno, Natacha, todos los cuentos empiezan así... Sí, pero ese ya me lo contaste. Te habré contado uno que empezaba así, pero que después seguía distinto. Ah, ¿y cómo seguía? ¿Qué sé yo, Natalia? No me acuerdo cuál te conté. Si vos dijiste recién que decía, había una vez, y después empezaba. Ay, nena, era para darte un ejemplo. Bueno, pero contame ese. No sé cuál era, Natalia, ¿por qué no te dormís y listo, querida? No, mami, dale, uno que había un bosque. Hay 2.943.756 cuentos con un bosque, Natacha. Sí, en el bosque había una casita también, ¿eh? ¿No te acordás, mami, el bosque y la casita? Ah, ya sé, Caperucita Roja. No, mami, nada que ver, el de la bruja, te digo yo. Ah, ya sé, Hansel y Gretel. No, mami, había un coso, un animal. ¿Qué animal? Uno de esos que no comen, gente, sino que son como así. Ah, más buenos. No, tú con pelos, dale, como así, de los colmillos, mamá. Acordate, con pelo, colmillos. Ah, ya sé, peludo y con colmillos, el único animal que yo conozco, así bien, es tu papá. Ay, no, vale, mami, te digo en serio, no te hagas la chistosa. Ese que se arrastraba todo por el piso, te digo. Ah, un cocodrilo. No, mami, nada que ver. ¿Un cocodrilo peludo? ¡Ay, ufa, en serio! Con unos ojos medio así y una cola re larga. ¡Un mono! No, mami, tenía plumas, acordate, ya te dije. Ay, Natacha, no embromes, no existe un animal así. Sí, cuando vos me contaste, yo te pregunté, vos me dijiste que existía. ¿Qué te dije que existía, Natalia? Que me dijiste así, que ponías la cara... ¡buah! Y volaba. Pero, Natalia, ¿volaba o se arrastraba? Decidiste, no pueden ser las dos cosas. Así, mamá, así, así. Acordate, dale. ¡Buah! Ay, Natalia, me estás cansando. No sé de qué cuento me hablas. Y de ese que vos me contaste, mami. ¿Te acordás, eh? ¿De cuál va a ser que te voy a hablar? Ay, mira, no me acuerdo qué cuento fue, así que te dormí ya mismo y punto. ¡No, no! Vos no me contás un cuento y después a mí me da miedo en la noche. Está bien, Natalia, te cuento tu cuento. Bueno, pero ese que digo yo, mami, ¿eh? Sí, Natalia, ahí va. Cierta vez había un animal... ¡Chi! Peludo... ¡Chi! Con colmillos... ¡Chi! Que se arrastraba, que no era de esos que se comen gente. ¡Chi, chi! Con plumas, con unos ojos medio así y que volaba. ¡Eche, eche, sí! ¿Viste que te acordaste? Bueno, ¿y qué más hacía? Y era un monstruo. Monstruo. ¡Chi! Que salvaba a dos chicas que eran muy amigas. Y una mamá y su papá, ¿eh? ¿Y había un perro? Sí, dale, dale. Se me hacen un poco conocidos esos personajes. ¿Y de qué lo salvaba, Natalia? Y lo salvaba de él, mami. ¿No ves que era re feo, todo peludo así? Nati, ¿cómo lo va a salvar de él mismo? Sí, porque ellos no eran feos. ¿Y por qué no lo hacemos menos feo y así no los tiene que andar salvando? Ay, mami, vamos a hacer un cuento sin monstruo. No, era que yo, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, podemos hacer que no era monstruo... Y... ¡Buenísimo, mami! Y podemos hacer que todos los otros eran los monstruos. Nati, ¡qué ganas de meter monstruos! ¡No había monstruos! ¿Por qué? Porque este era un cuento sin monstruos. ¡Digo monstruos! ¡Ah, ya che! ¡Te da miedo, mami! Mira, si... No me da miedo. No, preciosa. Nada más que no es obligación meter monstruos en los cuentos. Ah, bueno, si te da miedo que no dormís, lo hacemos de otra cosa y listo. No tenés que tener vergüenza, mami, si tenés miedo, porque podemos hacer que era un príncipe así, re rubio, con gorra, espada, medio taradito, ¿no? Ah, no, Nati, no me da miedo. Mirá, había una vez 5 monstruos peludos. Pero no eran de los que comen gente, ¿eh? ¿Y qué hacían? Trabajaban de monstruos. Todo el día en... ¡Ay, en una fábrica de gente! Bueno, ¿y para qué trabajaban ahí? Y eran los que apretaban unos botones y se fijaban. Porque para ellos no eran monstruos. Ah, ya sé, se creían muy lindos. Sí, no importa. No se creían ni lindos ni feos. Decían, ¡oh, mira, qué feo nos sale la gente de la máquina! Claro, y se asustaban de la gente que hacían. Sí, se reasustaban y decían, tenemos que mejorar, porque son re parecidos a los seres humanos. Bueno, pero lo seguían haciendo iguales, porque en el fondo les gustaban esas personas que hacían. Sí, y nunca las querían vender, nunca. De noche les abrían la puerta para dejar que se fueran a vivir por ahí, por donde ellos quisieran, por donde les gustara. Claro, y la gente se iban corriendo porque les tenían miedo. Sí, porque pensaban que eran de esos otros, ¿no? Los que se comen a la gente. Y un día, uno de los monstruos que apretaba botones se enfermó y no pudo seguir porque los otros no sabían qué le pasaba. Sí, pero uno de la gente que habían hecho justo era un médico, era un doctor, y le dio un remedio, así un remedio de planta, porque era un doctor homeopático. Bueno, pará, no tan rápido, porque primero no lo quería curar, porque se pensaba que si se acercaba, este monstruo se lo iba a comer. Bueno, sí, pero enseguida se dio cuenta de que si no lo curaba, no se iba a seguir haciendo gente con la máquina, y dijo, más sí, yo me arrimo, total, ¿qué me puede pasar? Y lo curó y no pasó nada. Y volvió y les dijo a todos los demás. Che, estos eran así medio mafieros, ¿no? Que un bicho. Son re monstruosos, pero no son monstruos. Son más buenos que un perrito. Sí, más buenos que el Raffles mío. Ah, ¿y lo conocían al Raffles? Sí, ¿no viste cómo mi perrito anda por todo el parte? Anda, todos lo conocen. Bueno, pero Natalia, ¿cómo termina la historia del monstruo y de la máquina y del médico y de las personas que salían de la máquina? ¿Y cómo va a terminar la historia, mamá? Colorín colorado, esta historia se ha acabado. Voy por un caminito, voy por otro, mañana te cuento otro. Aman los monimiñomos, primimemero. Vamos todavía, ya empezó la hora del recreo, ya llegan visitas, qué bueno. Ya a mí me encanta cuando veo que se abre la puerta, la gente, en vez de salir a jugar, entra a jugar. Tenemos invitados, relájense, prepárense, porque hoy tenemos un programa que ni les cuento, o mejor si les cuento un poquito, les voy a contar, ¿no? Primero arrancamos con un cuento, ¿no? Porque ya que les cuento, le digo que leímos un cuento, que era un cuento así medio de suspenso, medio de monstruos, medio de miedo, pero nadie se asustaba, porque por suerte tenía final feliz. Se durmió Natalia, que es media parecida a Nayarita Munay, veo, ¿no? Así por el perfil, de que pregunta, te vuelve loco, te va para acá, te va para allá. Pero bueno, así son los niños y las niñas de este milenio, y cuando crezcan, ojalá que no se transformen en esos seres humanos que conocemos que parecen salidos de una máquina. No están salidos de una máquina, pero parecen salidos de una máquina. Bueno, te cuento de paso que esto es la hora del recreo, que ya no va, te estamos diciendo las cosas de una manera que no son ciertas, porque la hora dura una hora y media. Hasta las 12 horas vamos a estar acá, Firmetex, en la 103.5, el Templo del Arte Radio Goga. Ahí está Miguel Moulin haciendo cosas que, así, netamente de magia, porque él ama a los niños también, porque él es un niño interno y lo saca cuando puede. Y estamos también con visita de niños y niñas internas que son grandes, pero seguramente tienen un niño interno. Yo a veces los escucho, me tomo un mate mixto, sí, sí, y hoy van a estar acá compartiendo con nosotros la hora del recreo, ¿eh? Nos vamos a recrear un rato y a recreer. Y después de la tarde, ¿dónde vamos a ir? A la Plaza Pagana, que hay una fiesta que ellos nos van a contar. No te voy a andar anticipando, ¿eh? Las sorpresas son sorpresas. Bueno, el que te habla, el mago eléctrico, como no sé si ya sabes, por si no sabes, me presento, mucho susto, ¿eh? Miguel Moulins, el arcángel Miguel en la operación musical, la selección de los fondos de cuentos. Yo le digo, Miguelito, haceme esto, buscame uno para el suspenso. Miguelito me mira diciendo, este está sábado a la mañana y ya viene con la locura encima. Pero bueno, hablando de locura, le mandamos saludos de vuelta, sí, yo estoy re conmocionado. San Marcos Sierra ahí, que es otro lugar así, re loco ese lugar, me encanta, anduvimos paseando, nos escuchan ahí. Prácticamente puede ser el inicio, Nico de San Marcos Sierra, el inicio del club de fans de Nayara Munay, ahí de Sin Dirección Producciones Familiares. Hoy la hemos dejado ahí con sus hermanos, con su madre, ya había pelea desde la mañana temprano, porque imagínate cómo empezamos dando vuelta en bicicleta dentro de la casa por el comedor. Y pumpi pampi, hoy le dije, quédate Nayarita, relájate, descansá, porque ya con las dos frases de la semana pasada, Miguel, quedaron todos craneando, craneando era el dicho de un mensajito para Nayara. Alta poeta le mandaron, Así que bueno, gracias a Nico San Marcos Sierra, y seguramente nos están escuchando por Facebook, no, porque no, bueno, alguno nos escuchará, yo no estoy en la Facebook por ahora, porque ni la entiendo, ni me interesa. Vamos a ver si alguien de la Sin Dirección Producciones Familiares, abuelitos, aquelitos, se animan ahora que los niños y las niñas de este milenio le dan al Twitter, al Twitty, al Facebook, al mail, al perfil, al frente, al fondo, pero no, a veces se olvidan de jugar. Atenti, así que no te olvides de jugar. Recordate, para eso estamos nosotros, para recordarte que podés recrearte y recreértela. Si vos te la recrees, Después se hace, porque ya sabemos, te lo decimos todo el tiempo, que la magia existe. Bueno, te resumo. Hoy estoy así, re, en el re. Re lo que usted quiere, reviente, resuende, resalte, recicle. Recicle, reutilice también. Y reme, si quiere remar, reme, ya viene la época de estar en remera. Mire, todo con re, porque es la hora del recreo. Bueno, cine anime, si te animás vamos a tener cine anime, ¿eh? Una de los diminutos, el mundo de los diminutos, al fin se hace una película sobre los seres pequeños y humildes de la tierra, ¿eh? Arrieti, arrieti, arrieti, silver, decía el llanero solitario. Bueno, cine anime en hoy a la tarde, organizado por la escuela Waldorf Crisol de Micael, que ya dijimos no tiene nada que ver con nuestro operador, ¿eh? La gente le dice, ¿usted tiene una escuela de operadores? No, dice, eso son, es otro Micael, no soy yo. 15 pesos por persona, estreno absoluto, absoluto, vos podés llamar para reservar tu entrada al 4493-129, ¿sí? Después vamos a tener una comunicación para que nos cuenten también de qué es esta película, cómo se organiza, ahí la gente de la Escuela Crisol de Micael. Bueno, eso va a ser hoy a las 19 horas, en el Jardín 46, peliculita. Después vas a tener más tarde en la plaza esta fiesta, re fiesta, alta fiesta que va a haber ahí. Tres programas de la radio amiga, hermana, conocida, vecina, Alas, ¿eh? Van a estar todos remolados ahí. Y está Mate Misto, Chalanam y... se me fue uno. Después lo dicen los chicos. ¡Mataría el edificio! ¡Vale, claro! Yo no entiendo a veces estos seres humanos adultos. Hacen escuelas, hacen colegios y no tienen edificio. Es re loco. Pero bueno, así estamos con el mundo. Bueno, y también vamos a estar hablando con gente de la Asamblea del Magín, ¿eh? Que le metió un juicio, ¡pum! ¡Te la ganamos! Ahí lo andaban diciendo a gente que tenía poca voz. ¿Qué sé yo? Porque la gente, si no tiene voz, viene acá a la radio y se expresa. ¿O qué? Porque no tenga mucha voz, ¿qué pasa? No puede hablar, no puede decir las ideas. Nosotros le estamos diciendo siempre, querido, sí, sí, sí al esquí, pero sin loteo, por favor, no hace falta una cosa para la otra, ¿eh? Una cosa llama a la otra, no, así, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, ¿eh? Ahí sí, hay que ayudarse, hay que colaborar. Bueno, estoy medio loco porque tengo el reloj atrasado, Miguelito, pero todavía está buen tiempo, ¿no? Sí, decime que sí. Más o menos, Miguelito. Pero nuestro tesoro, ahí el CD que... Radio, CD, ¿cómo? Discos Goga, Radio Goga, Discos Goga, tenemos todo en Goga, estamos, pero a full, pum para arriba. Teatro Goga, cine Goga. Bueno, ahí está el CD que estás escuchando de vez en cuando, que fue primicia del recreo, porque nosotros lo tenemos al Mosco, Alto Mosco, que le dio una mano a Gieco, sacó este CD hace muchos años con la UNICEF, donde venía el dicho, los niños primero y los adultos, ¿qué hacían? Los niños primero al matadero los niños, los mandan a trabajar, los mandan a la guerra, le dan agua contaminada, bueno, les damos, vamos a hacernos cargo en plural, pero bueno, también hay gente que hace otras cosas lindas, como siempre. Bueno, y ese CD, ahora te lo podés bajar, ¿eh? Ahí, buscás goga.fm, te van a salir, te va a salir el programa, si vos te vas lejos, lo podés escucharnos desde San Marco, como nos escucha Nico, desde vaya a saber qué otros lugares, ¿eh? Si alguien está en otro lugar de la galaxia, por ejemplo, escuchándonos, y se anima a llamar al 4455800, con todos los dígitos y que tenga que poner, porque si lo llaman de Saturno, Miguelito, ¿cuál es el código desde Saturno? No hay, no lo sabemos. Bueno, que lo busquen en la guía cósmica. Y si no, 4455999, cachimil, como te dijimos. Bueno, y si nos querés mandar mensajitos, también tenemos, porque nosotros tenemos de toda la producción, no se priva de nada. 02945 1569-6349. Creo que te dije todo, si no te lo dije, seguramente no vale la pena que te lo diga. Vamos a escuchar una musiquita así por el caminito, como Natallita que se fue del cuentito. Yeah.

Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. De lunes a viernes, a la medianoche, en Radio Goga 103.5. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Suficiente, gracias. Nunca encontraremos al nuevo integrante. A mí me parece que el mejor era el 69. No sé. Para mí son todos iguales, Dorio. No soy Dorio, soy Barton. ¿Quién será el nuevo integrante? La venganza será terrible. Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos. A partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos. A partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. A partir del 14 de octubre, todos los domingos, de 20 a 22 horas, por Radio Goga 103.5, Deportes Goga. Regionales, nacionales e internacionales, notas en vivo e invitados especiales, con la cobertura de todas las fechas del Campeonato de Enduro Cordillerano. Seguinos vía web en www.gogabolson.com, con la conducción de Alan Almada y Verónica Alba. Deportes Goga. Fin espacio publicitario. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Más vale que existe la magia, si no, ¿cómo podría estar yo, que soy mago eléctrico, en el aire si no fuera por la magia? Bueno, te empezamos leyendo el cuento del libro Natacha, de Luis María Pesetti, de esta nena tan simpática que la volvía loca la mamá con el cuento y qué sé yo y qué sé cuánto, ¿eh? Bueno, te leímos de ahí, no sé dónde estará el nombre del cuento. Uno cualquiera, ahí está, por eso no me salía, era uno cualquiera al azar que leímos. Para empezar el programa, sí, leyéndote un cuento, porque los cuentos no tienen que ser nada más a la noche. Puede ser a la mañana, apenas te despertás, como en este caso, tratamos de desayunarte con un cuento mientras papi, mami, la tía, el tío, la abuela, el abuelo, cualquiera que te esté preparando ahí un desayuno, te pudo haber hecho, esperamos que sí, cosquillitas, mimitos, abracitos, cositas lindas, ¿no es cierto? Y ya nomás me voy a callar porque tenemos una visita de lujo. Está Bárbara, está Pablo y está Florencia, que, bueno, nos van a contar, de todo nos van a contar. Tienen un programa muy lindo por Radio Alas, Mate Mixto. Hoy va a haber un festival en la Plaza Pagana, le decimos nosotros, en la Plaza Pagano, pero como está la murga, está el rock and roll, están los hippies, ¿eh? Hay un club hípico ahí, la feria artesanal, que tenemos tantos conocidos, tantos amigos, tantos capos ahí. Bueno, y hay espectáculos, y hoy hay un festival re grosso, ¿eh? Y también nos acompaña Florencia, que después nos va a contar cómo es este trabajo, esta alegría, este taller, ¿eh? A ver, cuéntenos. Bárbara y Pablo, ¿cómo empezó el tema este del programa Mate? Estaban mate tomando mate, mate mixto en Radio Alas, que sale los días viernes a las 2 de la tarde. Y yo lo escucho, yo lo escucho, a veces me siento ahí al solcito y me encanta. Con un matecito de por medio. A veces con un matecito, a veces sin nada, ¿no? Para estar bien atento. Y bueno, ¿y cómo se quedaron haciendo este programa? ¿Cómo llegaron? Comenzó como un taller que fuimos convocados por Salud Mental del Hospital de Bolsón. Comenzó como un taller de radio y estuvimos 4 meses trabajando muy duro en el taller. ¿Y ahí el taller lo hacían en el hospital? No, el taller lo hacíamos en la radio. En la misma radio, Alas. En la misma radio. Bien, ya para ir entrando en clima, más vale. Claro, para aprender algunos detalles y aprender a acostumbrarnos entre nosotros, a manejarnos. También rotó mucha gente, porque era un taller abierto, así que siempre se sumaba gente. Iba cambiando. Íbamos cambiando continuamente. Bueno, y ahora quedamos más o menos heterogéneos, ya somos más o menos los mismos. Ya es como un equipo, ya se conoce, mirá, vos te gusta hablar mucho, vos gritás, sí, para un poquito. Ya nos tenemos bien junados. Bien, y bueno, ahí yo me re divierto en el programa, porque se nota, sí, parece que tuvieran todo escrito. No. Nada escrito. Muy improvisado. Bien, radio en vivo. Y Pablo, ¿cómo llegaste ahí? ¿También desde el principio o después? No, yo del principio, porque yo nunca me perdí una reunión ahí, nada. Todos los viernes teníamos un taller y yo siempre estaba presente ahí, así que no, nunca fallaba las reuniones, siempre íbamos ahí a las reuniones, iba ella, iba Florencia, iba Bárbara. Y, ¿quién es más que no han llegado hoy, pero que ustedes, estos que son del equipo, que se tienen rejunado, como dijo Bárbara? Somos un montón. Bueno, sí, Bárbara, sí, Pablo, sí, Eva, para que nadie se enoje, ¿viste? Después sí. Dice, loco, fuiste a Goga, fuiste a la hora del recreo, te entrevistó el mago eléctrico no y te nada. Claro, te llevaste vos todo el honor del programa. Bueno, el equipo fijo son Pablo, sí. Bárbara, Juan y Eva, que uh-huh. Ellos están siempre firmes. No faltan. Y después, estamos algunos acompañando, que somos residentes de salud mental comunitaria, uh-huh. Que está Cintia, Luciana, Mariela, Ana Clara, Lucía, yo, y siempre hay algún compañero rotante que viene de algún otro lugar. ¿De otro lugar del país? Sí. A ver cómo es esto. Claro. Somos un ejemplo. Sí, ahí me contaba Bárbara y Pablo que estuvieron... Ya que estamos, vamos a mandarnos una parte. Más vale. Y no en vano, sino tienen con qué. A ver, ¿cómo fue ese congreso en Buenos Aires? Estuvieron en la radio de las madres, estuvieron en un congreso. Y, dale, ¿qué pasó ahí? Estuvimos en un congreso porque lo invitaba una madre de Mayo, de la Plaza de Mayo, sí. Lo invitaron. Y cuando estuvimos ahí en La Plata, hicimos un programa en vivo en la radio. Sí. Y ahí en el aire, pero hubo un montón de radio, tuvo la radio esa, no sé cómo se llamaba. La tribu, capaz. La tribu. Sí. Pues esos son re locos. Bueno, la tribu, había un montón de radio, estuvimos nosotros. Sí. Y ya yo me estaba poniendo un poco nervioso por hacer el programa de radio en vivo. Ajá. Allá, De primero. ¿Era distinto que Alas, así, digamos, el estudio o los nervios eran? Los nervios, pero yo me calmaba y dije, no, esto va a salir bien porque va a tener que salir como tiene que salir. Como sale siempre. Y salió bien, tuvimos, después los tocó, vinieron a nuestra radio a hablar. Hablaron nuestras radios y después, cuando terminaron las otras, vinimos nosotros en el programa, haciendo programa de mate mixto. Sí. Y entonces la gente se acomodó, cuando escucharon a nosotros, ya se pusieron re contentos y ahí empezamos nosotros a hacer programa. Y los presentamos, como siempre hacemos, los presentamos y así empezamos a hacer mate mixto. ¿Y tienen así, por ejemplo, vos, Bárbara, qué preferís organizar del programa? ¿Un comentario, un cuento, una noticia, la música? No, yo básicamente lo que hago es, soy como el ordenador. Soy el que va dando los pies para que vayan pasando los diferentes... Secciones o temas. ¿Y vos, Pablo, tenés alguna en especial que te gusta vos? ¿El deporte? ¿Chistes? No, a mí me gusta más el deporte, porque el deporte, me gusta más el básquet y el fútbol. Me encanta jugar al fútbol y al básquet también. Bien. Y eso me gusta, porque nosotros antes teníamos un taller también de jugar al básquet, pero parece que no pasó más nada, así que con eso nos quedamos ahí. No funcionó. No la pudieron embocar. No funcionó. Bueno, pero esto sí funciona. Sí, esto funcionaba, sí. Funcionaba el taller, ¿eh? No sé qué pasó. Palo para los residentes. ¡Apa! No se sostuvo. Atajaste la pelota. No fue más nadie. No sé qué pasó. Nosotros estábamos ahí. Sí. Y bueno. Y aburrido de invierno, tirar al canasto. El invierno, viste. Bueno, pero ahora empieza la primavera. Sí. ¿No? Ahora podemos arrancar, sí, de vuelta. Y por eso este festival al aire libre, qué día espectacular hoy, ¿eh? Para ir a la plaza, ¿desde qué hora, Bárbara? A partir de las 3 de la tarde estamos emitiendo en vivo el programa hasta las 6-7 de la tarde. Bien, que no disculpen hoy los amigos de la Rocola, pero bueno, hay que ir alternando. Hay que ir alternando y todo es lindo y sobre todo esto que va a ser tres programas juntos en vivo, que va a ser Mate Mixto, Chalamán, que ya me encanta el nombre, empezamos Mate Mixto, le damos al Chala y después está... Mataría un edificio. Y voluntariando. Voluntariando, que o sea, ese chico programas. Es un chico que tiene mucho sabor. Sí. Bueno, y mientras tanto también que va a haber música, cachengue, invitados. Va a haber invitados. ¿Alguna sorpresa que ustedes ya nos puedan decir? ¿Va a estar quién? No, sorpresa. Bueno, tienen que ir a la plaza. Hay que ir a la plaza. Además, esto, gratuito. Sí, totalmente gratuito. Y al que quiera colaborar, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, bueno, la gente tiene siempre, nadie es tan pobre que no tenga algo para dar, ni tan rico que no necesite algo que recibir. Uh-huh. Ustedes van a estar dando un montón de energía, de cariño, de trabajo, de alegría, ¿no? Porque es un proyecto alegre el de ustedes. Sí. Y sí, muy alegre porque, como te digo, nosotros, como estaba diciendo, la primera vez que lo vamos a hacer con el Bolsón, la primera vez para que la gente venga y que vea el programa de Mate Mixto para ver cómo es. Que sepa en vivo. Claro. Y entonces ahora lo van a ver en vivo. Ahí en la está. Plaza. Así. Pero... que si el que no va después el que no llore. Eso. Que diga, yo no supe, no lo escuché. Y loco, arpiste, perdiste. Sí. Bueno, y entonces... con las cosas lindas, sí, que hay para hacer hoy. Que va a haber mural. Ajá. ¿Va a poder pintar el que quiera en el mural? ¿Va a poder participar? Yo voy, digo, yo quiero ahí hacer algo, puedo. Sí, hay una pintada en mural. Bien, ¿qué más? Va a haber juegos callejeros. La cujuca, nuestra amiga Betty, va a estar cujuqueando. Están buenísimos esos juegos. Nosotros le hemos seguido en varios lugares, desde la placita de acá, que se le puso un corazón. ¿Vieron que hay la del Piamontés, que hay un señor arando y la señora va sufrida atrás y el niño estaba todo mal en esa estatua? Sí. Y bueno, con la Betty de Cujuca le pusimos un corazón al niño, le hicimos una sonrisa a la señora, porque hay que alegrarse, no hay que sufrir. No. Ahí cambió la escena. Pensamos que algo cambió, sí. Como siempre se puede cambiar. Bueno, juegos, murales, música, programas en vivo, ¿algo más? ¿Eh? Baile con Malavica. Nah, me estás diciendo, ya me estás exagerando, me parece, es bárbaro. No, es bárbaro. Baile con Malavica. Es bárbaro, sí. Ahí vamos a estar, música hindú y de libre expresión. Y sí. Bueno, y ahí se terminó. No, no me va a taller de cerámica. Ustedes acá se la cuentan. Yo voy a ir a ver si es verdad que hay todas esas cosas. ¿Todo junto hoy? Todo junto. Vamos, todavía. Cuerda de candombe. ¡Nah! Hip hop. ¡No! Y algún ya. Músico más, ¿no? Ya. Para tocar la guitarra. Yo lo voy a nombrar. Ahí está, claro, sí. Primicia exclusiva, Pablo, anuncie quién va a estar hoy en la Plaza Pagana. Y va a estar mi compañero de infancia, sí. Bucky Romero. ¡Nah! ¿Te la puedo creer? El Bucky, sí, va a estar cantando con la guitarra, sí, sus folk rocks. Claro. Y vos le harás algún coro, me imagino. Más vale. Uh-huh. Sí, ¿Nunca te enseñó a tocar armónica el Bucky? No, yo le dije que me enseñara, sí, a tocar la guitarra, y pero... Sí, celoso. No quiso porque se dio cuenta que se le acababa el canto al Bucky. Vale. Iba a cantar Pablo. Bueno, ¿algo más todavía? Nah. Más. Nah. Y tenemos los invitados especiales. Que eso no, claro, lo vamos a decir. Eso no lo vamos a decir. Bueno, sorpresa. Eso no lo vamos a decir. Y yo me animé a decir esto, ¿no? que vaya, ¿qué podría acercar de corazón que le venga bien a la gente del taller? Unas remeras. Remeras blancas para imprimir, por ejemplo. Remeras para imprimir, puede ser bien, materiales. Bien. ¿Qué serían materiales? Qué sé yo, artículos de librería, eso nos sirve. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Música para el programa, alguien que tenga CD. Mucha energía buena. Obvio. Eso aparte, el que, yo creo que el que vaya con la energía media-media, ahí se le va a cambiar. Se le va a rechazar todo. Porque en el taller de ustedes, vos me decías una cosa tan linda, ¿no? Que tienen en su remera ese lema, Bárbara. El silencio no es saludo. No, entonces hay que ponerle sonido, palabra, alegría. Sí. Y ustedes lo disfrutan, se nota que disfrutan estar en el programa. Sí, lo disfrutamos mucho. Lo pasamos muy bien, somos un equipo bastante unido. Y creo que eso se refleja. Cuando estuvimos en Buenos Aires se notó mucho con las otras radios la unión que tenemos nosotros. Se notó mucho. Y decíamos, Florencia, que no hay muchas experiencias de estas, por lo menos en el país. Podríamos agrandarnos y decir América y el mundo. No sé si están rastreando eso. No, sí, hay algunas experiencias de radio. Sacando la famosa Colifata, que es una radio entera, ¿no? Pero bueno, hay algunas experiencias. En Córdoba hay una que se llama Los Intocables, que nos han mandado saludos de vez en cuando. Porque la verdad que no, en Córdoba capital. Sí. Porque acá tenemos un amigo de San Marcos Sierra, que nos escucha ahí por internet. Sí, Nico, le mandamos un abrazo. Capital. Así que bueno, Córdoba capital, ¿qué programa? Los Intocables. ¡Los Intocables! Bueno, y esas son las que conocemos. No sé, los chicos capaz que han conocido más allá del Congreso. Yo no fui al Congreso. Sí, en el Congreso estuvieron 9 radios. Ajá. Fuimos 9 radios. ¿Y todas tenían un programa así como el de ustedes, de talleres, de salud mental? Algunas tienen programa, otras están en víspera del programa. Ajá, organizando. Algunas están en vivo, otras están en, ¿cómo se dice? Bueno, grabados. Sí, hay varias. ¿Y ustedes por ahí tienen contacto de decir, bueno, escuchame que yo estoy en FM tal coso, y ustedes escuchan a su vez algún otro programa como para decir, bueno, a ver qué hace otra gente, sacarle ideas, robarle algo? ¿Tienen una buena idea? Ustedes después se la copian acá. ¿Quién se va a enterar? Nadie. La idea es formar una radio con todas las radios. ¡Ay, qué bueno! Hacer una red. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, cuando tengan alguna novedad de eso, desde ya, a la hora del recreo, si hacemos una re, nosotros nos la recreemos. Porque hay que recreársela y recrear. Bueno, y yo no los voy a dejar ir, esto no se los había anticipado. Pero acá vieron que este es un programa que es para todos, para niños, no tan niños, para el niño interior, para el grande que es un niño. A mí me gustaría que, si se animan, algún cuento, algún colmo, algún trabalengua, algo que ustedes... Uy, nos mató. Yo quiero ver, a ver, mate listo en vivo, un besito puede ser, algo para los niños y las niñas que están escuchando este programa. Por ahí sí, no sé, sobrinos, que hayan ustedes, vecinitos, ¿no? ¿No le contaron un cuento, un chiste, algo, que se sepan? Lo maté. No, entonces, no quiero matar a nadie. No quiero matar a nadie. Voy a ir hoy a la plaza y ahí les tienen tiempo. Prepárense así un cuentito, un trabalengüita, una adivinanza. Una adivinanza tienen que saber. Vamos a tener una sección cultural, así que, bueno, va a haber poemas y demás. ¿Y se puede participar en la radio en vivo? Yo capaz me subo. Sí. Me subo. ¿Va a estar arriba, va a estar abajo? Claro que puede. La idea es que la gente pueda participar en la radio. Bien, ahí me gustó. En la calle. Ahí me gustó, ¿eh? ¿Hasta qué hora es? Hasta que se haga oscuro. ¿Vos te pensás que arrancan a las 3 y va a terminar a las 6? Más o menos. Yo creo. Volver a las 6. Bueno, hacete a la idea que el reloj no marque la hora, porque va a ser harta fiesta. Bueno, realmente yo estoy re contento de haber compartido este espacio con ustedes, que ustedes me hayan hecho la pata de decir, sí, vamos, al aire en vivo. No, porque yo, a mí me gustó hacer, porque yo lo iba a hacer para ser locutor, iba a ser en la radio Alas. Sí. Pero a mí me lo dijo Daniela que que no iba a poder ser, porque esto hay que leerlo, hay que tener unos libros así. Entonces, claro. Ella me dio un aparatito y y entonces yo salgo a la calle con ese aparato. Ah, y hago hacer notas, reportaje. Hago reportaje, bien. Es mucho mejor para mí, claro. Es más fácil. Más tranqui, sí, porque, el notero. Sí, porque si lo hago adentro de la radio me va a costar mucho y empezar a firmar cosas. Sí. Y eso no. ¿Y para qué vas a hacer algo que te cuesta? Y entonces yo agarré y dije, bueno, lo voy a hacer en la calle, lo hago en la calle, perdón. No, lo, por favor. Lo hago en la calle y ahí está bien. Y ahí está mejor. Bien. Y bueno, es y que lo, es así, cada uno... Y lo es el notero oficial. Tal cual, sí. Sí, soy el notero. Sí. Bien, lo que se nota es lo del trabajo en equipo. Sí. Bueno, Pablo, Florencia y Bárbara, hoy a estar ahí presente en la plaza, sí, y acercarle a la gente del taller lo que les parezca, de última, que pueda servir a ese taller de radio que sale, el programa sale en Radio Alas los viernes de 2 a 3. De 2 a 3. Ahí está. Bueno, Fernando, y nosotros agradecemos. Otra, mire, yo le voy a aclarar, usted recién conoce a Cata. Bueno, esa persona que todos la confunden es la que me ha causado la ruina en mi vida. Me ha dejado deudas, Pablo, y dice, ¡ay, viene el que va a pagar! ¡No! Mago eléctrico. Sí. Bueno, agradecerte mucho por la invitación, porque para nosotros es muy importante, digamos, esto. Que nos reconozcan, digamos, por ahí todavía no caemos, sí. Salimos a la calle y todos nos dicen, mate mixto, y cuando hagan la revera, porque, claro, porque uno está dentro de la radio y se piensa que nadie lo escucha y que somos los que estamos ahí solamente. Somos cuatro gatos locos. En realidad hay un montón de gente que bueno, que está del otro lado, que esa es la intención, y así que bueno, para nosotros es muy importante que nos hayas invitado. Y también agradecer infinitamente al colectivo de Alas porque, ajá, claro, nos han apoyado desde... Hay que bancarse, darle el espacio, ¿no? Sí. A programas que no son los programas tradicionales, digamos, ¿no? Convencional. Sí, la verdad que han tenido un compromiso muy grande con nosotros. Y bueno, siguen teniendo. Sí, bueno, sí. Y yo les dejo la inquietud para que vean que también acá les vamos a reservar un espacio cuando se animen, cuando tengan ganas. Les dejamos un espacio que el programa Mate Mixto se prepare un cuentito para los chicos y las chicas. Bueno. Dale, se lo dejamos ahí para cuando quieran, de 10:30 a 12. Abrimos la puerta con Goguín y Gogón, que son los gatos de Goga, Miguelito y el Mago Eléctrico. El profesor Jiménez Fernando ya está, que se jubila, por suerte hoy no ha venido. Seguramente me voy a tener que hacer una cirugía. Claro, sí. Bueno, lo último. Dale. Yo quería decir, le doy gracias a FM Ala, que lo, como dijo ella, que lo permitió el espacio ese para hacer ese programa de radio de Mate Mixto, y yo se lo agradezco a Radio Ala. Y también de que mando un saludo a La Barca, que La Barca siempre está con nosotros, y no a Roberto Testa, a todos los residentes, y esto nada más, y todo, y el que me lo está escuchando, y aguante Radio Boga. ¡Ah, papá! ¿Bárbara? Ahora le damos el espacio como corresponde, cierra una mujer. Las damos. Bueno, yo los espero ansiosamente en la plaza. Estoy muy nerviosa y quiero compartir todo este espíritu de rebelión que tengo con ustedes. Y bueno, los veo en la plaza. Y si hay que mandar saludos, le mando un saludo a mi abuela, que cumplió años. ¿Cuánto cumplió la abuela? 85. Genia total. ¿Dónde está la abuela? Está de paseo acá en Bolsón. Bueno, ¿qué nombre? ¿Estará escuchando? Le dijiste, poné la cita. Catalina, sí, le dije. Bien, entonces un beso ahí para Catalina. ¿Y algo más, Bárbara? No, que los espero allá y que estoy muy ansiosa por verlos a todos allá en la plaza. Che, ¿van a firmar autógrafo? Sí. Bien, vale. Bien, ahí está. Bueno, gracias. Vamos. No se ve la virome, si virome negro tiene que ser. Vamos, la que sea, la que consigamos, nos pinchamos el dedo de última, Pablo. ¿Qué? Bueno, vamos con la música, Miguelito. No rompas, no te toques, pórtate bien, lávate las manos, no grites, cállate, haz las tareas, no vuelvas tarde, habla correctamente, no toques eso, ordena tu cuarto, cuidado, no te caigas, no hables con la boca llena. No

lunes de 22 a 24 por Radio Oga. Psiconautas. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy Guest House. Fin espacio publicitario. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. ¡Qué linda porción de torta nos comimos recién con la gente de Mate Mixto! Faltó el mate nada más, ¿eh? Pero le estuvimos dando a full, ¿eh? Hoy a la tarde más de todo esto y ya te contaron todo lo que iba a haber. Yo no la puedo ni creer cómo está hoy el día para festejar en la plaza del Bolsón, ¿eh? Y si estás cerca de paseo, venite con el mate, venite para acá, te vete la torta, te sentás ahí en la plaza y a disfrutar. Bueno, también a la nochecita en el Centro Cultural Eduardo Galeano van a estar los amigos, el profesor Chanea y la profesora María Herminia, nuevamente con el mito encarnado. Y yo tenía la uña encarnada, pero aunque me apriete el zapato, hoy me voy a ver cine, ¿eh? Me voy a ver cine, ya me lo recomendó mi amiga Bárbara Erak. Erak Bárbara, con su programa Radio Cine, las películas de anime son todas buenísimas. Mirá lo que te digo, mirá. Arrietty y el mundo de los diminutos, los pequeños y humildes de la tierra van a tener su lugar, ¿eh? ¿Qué tanto los grandes, los grosos, los gigantes, los ogros? No. El mundo de los diminutos. En el Jardín 46 a las 19 horas. Organiza la Escuela Crisol de Micael, quinto grado, creo que es en este caso, los padres, las madres, los tíos, las tías, todos ahí trabajando, y una de estas personas está en comunicación con nosotros, le decimos buenos días, Loreta. Buenos días, Fernando, y a toda la... ¿Pero qué les está pasando a la gente que sigue llamándome por el nombre del... ¡Profesor Jiménez! ¡Ay, perdón! Bueno, usted porque no me ve me ha confundido por la voz, que ya me lo han dicho varios. Me dicen, ¡ay, te escuché en la radio! Y se confunden. No soy, sí, no es él, soy yo, el mago eléctrico. ¡Ah, el mago eléctrico! Me había olvidado. Sí, yo soy caminante planetario. Ahí está, bueno, vamos ahí entonces. Caminante planetario, alias Loreta. Sí, no me llamo Loreta. Veo que también yo me confundí por la voz. Sí, bueno, sí. Caminante planetaria sería. Planetaria, sí. Bien, porque ahora veo que hay que ser así. El elefante, la elefanta. La mesa y el meso. Los pronombres. La madre y el madro. Sí. Bueno, caminante planetaria, ¿cómo es esto de Arrietty y el mundo de los diminutos? Bueno, vos creo que lo contaste bien. Es un cine en familia, es cine anime. Es de este japonés tan conocido y bueno, y el... ¿Cómo se llama el japonés conocido? Kawasaki. ¡Ya mi bota no camina! ¿Viste? Algo así. Sí, bueno, es un japonés. Yo le estoy buscando para darle una referencia, ¿eh? Estudios Ghibli. Miyazaki. Sí. Miyazaki, ahí está. Miyazaki, bueno, Miyaponi. Es el que hizo también El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo. Ahí está. Ponyo. Y bueno, y es un género especial japonés, ¿no? Sí. El cine anime son dibujos animados japoneses. Que son característicos los ojitos y los cuerpitos, ¿no? Desde la época de Astro Boy. Mire lo que le digo, caminante planetaria. Sí, por eso es el mundo de los diminutos. Bien. porque son como los japoneses, chiquitos. Bueno, pero bueno, ese es un cine anime, es muy muy linda película, llena así de fantasía y de emoción, de muchos colores, de mucha armonía. Sin contar el final, más o menos la trama, ¿de qué se trata? Ah, no. Un poquito. Bueno, un poquito. Un poquito, ¿cómo empieza? ¿Había una vez? Mira, empieza ese... sucede, creo, porque yo todavía no la miré entera, No, bueno, ¿cómo empieza? Pero bueno, sucede en un campo, hay una casa de una casona, diríamos así, de campo. Sí. Y donde debajo de esta casona, sería como en el... Tocan reggae. En el sótano, viven esta familia de diminutos, diríamos, ¿no? Sí. Y bueno, hay una niña... Y a su vez arriba viven los grandes, digamos, los humanos. La gente, como uno podría decirlo, normal, diríamos. Sí. ¿No? La gente grande. Sí, como nosotros, vamos a decir. Nosotros, ponele. Bien. Yo soy media chiquita, pero bueno. No, bueno, pero sí, como especie, vamos a decir. Como especie. Ahí está. Y bueno, y abajo sucede todo esto, este como doble mundo. Sí. Y bueno... Y no se dejan ver por la gente grande, los pequeños. Y si conocen cómo es la gente grande, ni loco. Dicen, a los ratones le ponen trampa, a las moscas le dan con el matamosca, a los piojos le tiran con el detebencil y qué sé yo. Ni loco aparecen los diminutos. No, y bueno, y esta familia, bueno, tiene una protagonista de una niña. Sí. Y bueno, y ella se aventura al sótano. Rompe los límites a donde tiene que ella andar. No le hace caso a la madre, digamos. Claro, exactamente. Bien, bien ahí por esa niña. Y entonces, bueno, esta niña, bueno, por ejemplo, va al patio de la casa grande y junta hierbas porque a la mamá le gustan. Bien. Y bueno, a mí me pareció muy linda una imagen donde trae una hoja de laurel, contenta la pequeña niña, su mamá, y la hoja de laurel es mucho más grande que ella, ¿no? Claro. Y bueno, ahí se encuentra con el gato de la casa grande, bueno. Y en esta casa grande llega un niño que está enfermo, diríamos, ¿no? Sí. Y bueno, y justamente con él, sin querer, empiezan a hacer un contacto, y bueno, y a partir de ahí todo lo que... Y a partir de ahí hay que ver la película. De hacerse ver... Y de no hacerse ver, diríamos, claro, ¿no? Claro, está bien. Así que bueno, ahí pasa toda una trama y todo un desafío con este niño que está enfermo y esta niña del mundo de los diminutos. Bien, a mí me encantó eso de la de que junta flores, hierbas, ¿no? Porque yo soy bien también de las hierbas. Muy lindas, de donde la mamá la espera enojada, la mamá, porque la niña se fue más allá de los límites. Y cuando ve que... Bueno, pero ¿cuáles son los límites? Los límites hay que ir expandiéndolos de a poco. No podemos quedarnos... Porque imagínese, caminante planetaria, los límites de nuestros padres. Mire lo que le estoy diciendo. Me remonto casi a principios del siglo pasado. Ajá. ¿No? Y se fueron expandiendo. Porque, por ejemplo, a los padres de antes nadie los tuteaba. Le decía, sí, papá, sí, madre, sí, padre. Y después me decía, che, papá, che. Ahora ya le dice, che, loco. Che, boludo. Bueno, ya se van de pista un poquito para mi gusto. Pero se fueron expandiendo los límites. Bien, bien. Y bueno, y así que es un cine en familia, justamente está dedicado para todos los niños, tal vez tan chiquititos, bueno, es claro. Una hora y veinte. Ah, y pero va a haber un break, me imagino. Sí, ahí estamos ahí compaginando los últimos bien, detalles, claro. Pero sí, va a haber un break. Sí. Y bueno, y al principio y al final, como siempre, un buffet bien caserito. Ahí está. Hecho por todas las mamás. Ahí está. Papás, abuelos, y al medio otro buffet, porque una hora, ¿cuánto me dijiste, una caminante? Hora y 20. Una hora 20 es largo. Es largo. Es a mí largo. La pancita me empieza a hacer... Prr, prr, prr. Sí, sí. Así que bueno, la idea es que también podamos compartir el buffet, que está hecho también por papás de la escuela. Ajá, y... caserito y nutritivo, como decían en la otra, en el otro evento, que fue Los Encantados. Sí, el otro evento fue muy lindo. Y ahí sí yo la vi a Loreta y a Elsa. Claro. Ahí claro. Está, ¿vio? La conoce, entonces. Por eso me resonó, me confundí por el sonido de la voz. Claro, claro, no, ya. Yo soy caminante planetaria. No, ya está, sí, más vale. Bueno, por todos lados. Así que ahí en la Escuela Crisol de Micael le apuestan al arte como forma de que se conozca la escuela y que lleguen unos dinerillos que siempre vienen bien porque está todo arruinado. Sí, así es la idea, se ha arruinado bastante nuestra escuela. Pero bueno, como siempre va a florecer algo mucho mejor, ahí está. Más grande y más lindo para todos. Y bueno, y esta es una propuesta justamente, sí, de presentar el cine en pantalla grande, ¿no? Recordando también... ¡Ah, no es así en un televisor de 18 pulgadas con el DVD abajo! ¡No, más ¡Ah! ¿Cómo es? No, ¿cómo es, caminante? ¡Pantalla grande! ¡Sí! Pantalla grande como para recordar así las salas de cine también. Hasta que arranquemos acá con Goga. Claro, hasta que arranquen ustedes ahí, nosotros bien. Mientras tanto bien. Vamos usando una pantalla grande también para sí. Que se pueda ver mejor. ¡Me encantó! ¿Y sonido? Sonido también, todo, vamos a todo. Tener sonido. Bien. Así por ahí si los niños y las niñas no se callan, le subimos el volumen y lo aturdimos un poco. Sí. Bueno, caminante, entonces recordamos, ¿a qué hora, el costo, el lugar? Bueno, el lugar es en el Jardín 46, que está acá por Avenida San Martín, acá yendo para Lago Puelos. Acá, depende de donde usted esté, caminante, acá no es el mismo acá que el suyo, por ejemplo. Sí, bueno, es por Avenida San Martín, ahí está. Cuando usted va yendo para Lago Puelos. Sí, tres conozco. Tres cuadras antes de la planta depuradora. Ah, qué exactitud, tres cuadras antes, que vendría a ser ahí donde termina el barrio obrero. Claro, por bien. Ahí. Ahí está el Jardín 46. ¿Barrio Obrero ese? No, cualquier cosa dije. El Jardín 46. Sí, ¿en qué barrio está? Mira, es entre el barrio San Francisco, sí. Porque ahí está la capillita. Sí, ahí está, San Francisco. Sí, ahí, que es también debajo del barrio Esperanza, sería, ¿no? Allá arriba del barrio Esperanza, acá abajo. Es un lugar energético ese, porque mire, está entre Esperanza, San Francisco... Y San Martín. Que era San Francisco el amigo de los lobos, del sol y la luna. Sí. Bien. San Martín. Sabatí también en el Santo de la Espada. Sí, ahí está. Blanco. Qué bárbaro. Bueno, viene a ser como un triángulo de las Bermudas, el Jardín 46. Bueno, ahí nos encontramos hoy, sábado 27 de octubre, a las 19 horas. Ahí está. Y bueno, la entrada es 15 pesos por persona, pero siempre hay combo familiar, claro, con descuento. Claro. Así que bueno, ahí a medida que va llegando las familias también hay un descuento. ¿Quedan entradas todavía? Porque esto fue con venta anticipada. ¿Quedan entradas para esos audaces que a último momento dicen, uy, me acordé que había cine en el Jardín 46, vamos a ver a Ardieti? Bueno, espero que sí. Hemos vendido bastantes ventas anticipadas. Y me imagino porque es un estreno. Pero bueno, el lugar, ahí si no nos vamos a apretar un poquito. Claro. Y bueno, espero que nadie se quede sin ganas de mirar la película. No, y uno puede aprovechar y se fija de quien ve en cercano y dice, ay, que me haga upa. Claro, a caballito. Bien, también. Ahí está. Y lleve muchas ganas de pasarla bien y comer comidita sana. Sí, y bueno, y recordar también esto de mirar el cine en familia, que es tan lindo. Ahí está. Y bueno, y disfrutar una tarde, que parece que pinta una tarde hermosa. Sí, pero a las 7 ya también se va nublando, entonces vamos al cine. Claro, al final de la tarde nos encontramos ahí en el Jardín 46. Bueno, caminante. Bueno, Mago Eléctrico. Muchas gracias. Y desde ya invítele ahí a Loreta y a la otra gente cuando quieran venir a contar de la inscripción. Ajá. ¿Eh? Sí, algo de eso escuché. Dele. Que comienzan las inscripciones ahora el 30 de noviembre. Bueno, avísele a Loreta. Bueno, yo le aviso para que vaya y se acerque ahí al programa. Ahí está. Bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Un gran saludo. Y nos vemos hoy. Nos vemos y vemos Ardieti, cine anime en el Jardín 46. ¡Chao, caminante! Contar un cuento. A la una, a las dos y a las tres. Había una vez. ¿Cómo sigue después? Ya sé. Había una casita. Una casita que... Me olvidé. Otra vez me olvidé. Una casita blanca. Eso es. Donde vivía uno. Creo que era el marqués. Sí, el marqués. El marqués era malo. Le pegó con un palo a... No. El marqués no fue. Me equivoqué. No importa, sigo. Un día llegó la policía. No, porque no había. Llegó nada más que él, montado en un corcel que andaba muy ligero. Y había un jardinero que era bueno, pero... Pero después pasaba algo que no recuerdo bien. Quizá pasaba el tren. Oh. pero lejos de allí la reina en el palacio jugaba al tatetí. Y dijo varias cosas que no las entendí, la verdad, no las entendí. Y entonces me perdí. ¡Ah! Vino la princesa vestida de organdí. Sí. Vino la princesa. Seguro, seguro que era así. La reina preguntóle... No sé qué le preguntó. ¿Y la princesa triste? Le contestó que no. No, no. Porque la princesita quería que el marqués se casara con ella de una buena vez. No, no, no, no, no, no, así no era, era al revés. La cuestión es que un día la reina que venía dio un paso para atrás. Ay, no me acuerdo más. ¡Ah, sí! La reina dijo. ¡Hijita, ven acá! Y entonces no sé quién. Mejor que acabe ya. Creo que a mí también me está llamando mi mamá. La vida, el sábado de sol, la plaza pagana, el cine anime, el centro galeano, y acá yo, la alum, en este pequeño espacio ecológico, en la hora del recreo, porque nosotras las lombrices, que también somos del mundo de los diminutos, estamos haciendo nuestro trabajo incansablemente, infatigablemente, para que todos los residuos orgánicos se transformen en compost. ¡Ah, Lalu! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Hace como 2-3 programas que nunca te quedabas acá por la pata de la mesa dando vuelta. Y no podías hacer tu aporte, si bien siempre te veía con tu columnita preparada, todo listo. Sí. Yo siempre tengo todo listo. Hoy estamos tratando de establecer una comunicación con la gente de la Asamblea del Mayín, que siempre sigue incansablemente, infatigablemente, como nosotras las lombrices, trabajando en defensa del agua, de la tierra y del aire, que es el futuro de todos y todas los seres de este planeta. Bueno, Lalum, ya sabemos que vos tenés la protesta, la propuesta, que siempre traes tus ideas. Vamos a recordar un poquito, si me lo permitís, que tenemos la botella salvadora donde se ponen todos los residuos, podríamos decir papeles papeles de todo tipo, celofán, metalizado, no me salía, ahí está, metalizado, celofán, de caramelo, de galletita, bolsita, cosas limpitas que no le dan olor, igual le pones la tapita, tuki, ahí quedó cerrado, con un palito lo compactás, te queda un ladrillo para después hacer canteros, como... en las casas de barro, lo podés usar para hacer adornos, lo que se te ocurra. Sí, también podés, aunque no tengas mucho espacio en tu casa, separar lo que se pudre de lo que no se pudre. Y después nosotras iremos desde cualquier lugar, la brigada compostera, para ayudar a que tengas tu propio abono para las plantitas, para el césped, para todos los arbolitos, las verduritas de la huerta también. Bueno, Lu, te veo que hoy trajiste ya la nueva revista de que siempre traes noticias, como era lo del desacelerar el consumo, ¿no? La barbarie o consumo. ¿Cómo estamos? Estamos hasta las manos ya con plástico, cosa que no se puede reutilizar, reciclar, ¿no? Ahí, alternatura a la edición de septiembre, con notas también muy lindas, que seguramente pasarás a resumir y a preparar para el próximo programa. Bueno, Lalu, te falló desgraciadamente ahí la producción. El profesor Jiménez, yo te digo, Lalu, no le confíe. Vos le decís, usted, profesor, organíceme la entrevista. Pero vamos a dejar para el sábado que viene. Ya nosotros vamos a insistir. Teníamos una entrevista que, digamos, como siempre, el profesor Jiménez no la acordó, trató de hacerla así sobre la marcha. Bueno, con un señor de la Asamblea del Mayín que le ganó un juicio, le ganó un juicio al diario Ruta 40. Ahí está, al diario Ruta 40, que lo había medio bardeado, se le había burlado y se hacían después como que no, yo no dije nada, yo no lo nombré. No lo nombró con nombre y apellido, pero daba a entender quién era. Bueno, ese señor que si se pone mejor de la voz, porque estaba, le decían el señor difónico, le decían, por no decirle Jorge Ronco, ¿no? A nadie se iba a dar cuenta que estaba hablando de Jorge Ronco, que estaba en la Asamblea, que tiene una fábrica de colchón, entonces le daban palo porque si vos tenés eso, después no podés defender al medio ambiente. Bueno, allá cada uno con sus actividades y con sus contradicciones, que todos las tenemos, pero bueno, el señor Jorge Ronco le ganó el juicio por hacerse los vivos al diario Ruto 40, que ya sabemos a quién defiende, para quién habla. No somos tan caídos del catro para pensar que es la prensa independiente, como dice, ¿no? Algunos monopolios y mega imperios que no nos informan, en realidad nos desinforman. Bueno, queda para el sábado que viene, Lalu, te prometo, yo lo voy a supervisar al profesor Jiménez. Ahí se fue Lalu, re ofendida. No, pero Lalu, no me mires así. Bueno, se enojó con nosotros, Miguelito, el profesor Jiménez el que no hace las cosas bien. Bueno, yo tengo acá cualquier horario, todavía tenemos algún ratito una musiquita. Ah, tenemos incluso para un texto más. Bueno, yo lo único que espero es que en estos 10 minutos no aparezca el piojo. Que hizo el famoso monolillo a la orilla de una zanja, cazó vivo una naranja. Qué coraje, qué valor, aunque se olvidó el cuchillo en el dulce del membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno monolizo que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Monolizo en la cocina con una paciencia china, la tomaba día a día, la naranja no aprendía. Monolizo con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja monolizo la mostraba por el piso. Otra vez de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. ¿Se imagina lo que hizo? El valiente monolizo dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey Bobo, fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete, porque si comprende, sí. De repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Tranquilo, Piojo, buenísimo que usted llegó, realmente la alegría que tengo me desborda por los poros. Sí, mira, no te vengas a hacer el falluto vos acá, porque te estuvimos escuchando mientras veníamos, ¿eh? Veníamos escuchándote en la moto. Ustedes tienen moto ahora, son motopiojos. Sí, nosotros somos así, campera negra, rock and roll, ¿eh? Y también cumbia, porque también cumbia, samba, reggae, hip hop. Nosotros tenemos una cultura musical re amplia. Sí, también tenemos, que traemos a veces de ahí para cantar no me sale ahora, que cantamos con los hermanos mapuche de Chile, que por suerte les cambiaron, les sacaron esa condena que les habían puesto esos jueces pinochetistas. Bueno, no mezcle las cosas, ¿qué te viene ahora? Está bien, nosotros nos ponemos re contentos que estaban en huelga de hambre 60 días ya los conas mapuche ahí en Chile, pero vamos, usted viene, nos queda re poco minuto, nos quedan como 4 minutos, como mucho. Bueno, no importa, nosotros lo vamos a saber usar, por favor, Piojo, lee esa poesía tan enternecedora que nos ha llegado del club infantil Los Piojitos Delirantes. Sí, bueno, muchas gracias. Ahí el efecto especial. ¡Chiu! ¡Me encantó, Miguelito! Esa la voy a usar ahora cuando salga haciendo el looping. Bueno, sí, acá tenemos una hermosa poesía que dice así. Si es por ellos, ¿qué te pido? No te lo pido por mí, sino por ellos. Son tan chicos, son tan tiernos, son callados, son tranquilos. Son alegres, son amigos. Te lo pido por Pamela, por Silvio, Gloria y Miguel. Miguel el operador. Por Alicia, por Gabriela, por Romina y Ezequiel. Por sus padres y sus tíos, sus abuelos y sus primos. Sus cuñados, sus sobrinos, sus esposas, sus maridos, sus amores, sus vecinos. Te lo pido por sus hijos, por los que viven en mí. Los que están siempre conmigo y a donde voy me acompañan. No te lo pido por mí. Es por ellos que te pido que no me pases más, mamita, el peine fino. No, esto es terrible, esto es espantoso. Usted viene con esa, con ese alegato a favor de usted y de su familia, que yo lo entiendo, pero ¿qué viene a...? Está mintiendo además, porque eso no se lo mandó ningún club de admiradores de Los Piojos Delirantes, de nada. Eso lo sacó del libro Las Cosas Que Odio y Otras Exageraciones, de Ana María Yuba, que ya leímos también acá. Usted le está robando, me parece, cosas al profesor Jiménez. Vamos a decir, así como el profesor Jiménez no nos emboca un reportaje ni a palo, usted le está robando material. No, querido, nosotros tenemos nuestra propia Bueno, muy bien, muy lindo lo suyo. Me encantó que hayan podido venir así en esta misma beta poética, porque, no sé, ya que venían escuchando radio en la moto ustedes, el cuento que leímos antes se llamaba precisamente, se llama, porque se va a seguir llamando, Voy a contar un cuento. ¿Y sabe quién lo escribió? No, no sé quién lo escribió. ¿Qué te pensás? ¿Que yo voy a saber todo como Martín Torres? ¿Que habla de todo, conoce de todo? Bueno, lo escribió María Elena Walsh. ¿La conoce? Sí, ¿cómo la vamos a conocer a la Mari? La conocemos a Mari Elena, la conocemos a Mari Juana. Nosotros conocemos a todas las Marías, querido. Bueno, me alegro, muy bien. El Reino del Revés, Editorial Alfaguara, como siempre decimos, para que los papás, la mamá, la tía, los abuelos, la abuela, todos los adultos que se animen a contarle cuentos tengan de dónde sacar, de Editorial Alfaguara, El Reino del Revés, María Elena Walsh. Y si no, hágase socio de la biblioteca, de cualquier biblioteca que tenga cerca o no tan cerca, total puede ir en bicicleta, caminando. Bueno, nosotros como siempre sacamos cosas ahí en la Biblioteca Sarmiento, lo mismo el libro que leímos de Pesetti y lo mismo el que te dijimos recién de Ana María Shua. Bueno, muy lindo, Piojo, ¿qué van a hacer esta tarde? Bueno, nosotros vamos a arrancar como corresponde, bien temprano. Ahora salimos de acá, nos vamos a la Feria Pagana, damos un, así, digamos, una recorrida por todos los rastafari, por todos los que están medio pelados adelante, pero tienen el pelo largo atrás, por los que tienen rulos, por los de pelo lacio. Nosotros, rubios, morochos, morochas, rubias, no discriminamos a nadie ni a nadias. Bueno, sí, ahí nos quedamos toda la tarde, que va a estar este festival, que va a estar re buenísimo, de mate mixto, chalara, chalamán, y mataría un edificio, va a haber de todo, va a haber murales, va a haber cerámica, va a haber radio libre, va a haber música, va a haber amor, va a haber paz, y bueno, y todo lo que pinte ahí en la feria siempre está buenísimo. Sí, y después nos vamos directo, nos tomamos ahí el colectivo, nos prendemos de algunos que suba el colectivo, no pagamos boleto, vamos así de garrón, hasta casi el fondo, ahí dijo la caminante, dijo tres cuadras antes del paralelo, que se da cuenta porque hay así una terrible cosa espantosa de cemento, bueno, tres cuadras antes, va para la izquierda, jardín 46, 19 horas, cine anime, arrepi. Y el mundo de los diminutos, que también no está Lalo un sola, sino vamos a estar el Piojo y la Pioja y todos los piojitos. Sí, y bueno, y para terminar así todo este sábado descontroladísimo que nos espera, nos vamos al Centro Cultural Galeano, que va a estar ahí nuevamente, el mito encarnado, del grupo Títeres de la Nube, con Betina, con toda la gente del grupo. Va a estar la dirección de Maite, va a estar nuestro amigo también que trabaja, hace sus cuentos en Radio Alas, que no me sale ahora el nombre. Bueno, ve, siempre estoy haciendo papel, no me hacen quedar mal con los amigos, con la gente. Bueno, va a estar, le dimos todo el fixture completo para el sábado. Que un recuerdo para también, como todo el mundo, hasta los que no lo querían, hasta los que hablaban mal en este día, un recuerdo para Néstor. Sí, porque bueno, a nosotros nos encanta el rock and roll y Néstor trajo un poco de rock and roll a este país tan aburrido después de la Rúa. Bueno, y nos vamos yendo, me encantó, ahí se van los Piojos. Le sacó Arando a la moto. ¿Y qué me puso acá? Me dijo que me deja, como la semana pasada no pudieron estar, dejan una música dedicada a todas las madres. ¿Es así, Miguel? ¿Será verdad? Y vamos a cerrar, porque después de esto, ¿qué más podemos hacer? Nada. Quédate igual, ya llega Radio Cine. Y nosotros te vemos el sábado que viene. Por el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como su mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay.